Creo que problemas, conflictos, tenemos todos, ¿verdad? Todos. Cristianos y no cristianos. Creyentes y no creyentes. Por ahí la diferencia es que nosotros los creyentes, cuando nos pasa algo, algo malo, algo perjudicial, algo que no es grato, le solemos decir que es una prueba. Estoy pasando una prueba. Es algo que la otra gente que no es creyente no le dice. Simplemente tiene un problema, tiene algo por lo que están pasando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si los problemas nos afectan a todos, tanto creyentes como incrédulos, a todos nos afectan. Pero hay algo muy importante acá, que es que cuando el no creyente le pasa algo malo, no hay explicación posible para darle. Pero al creyente, cuando le pasa algo que por ahí es adverso, que es complicado de entender, algo difícil de atravesar, hay una explicación, porque hay un Dios detrás de ese problema que le da un propósito a eso. Por eso le decimos prueba, porque si uno pasa por delante de una escuela, no te ven y te dicen, vení, que te vamos a tomar una prueba, ¿no? Para que uno le tome una prueba en una escuela, tiene que ser alumno de esa escuela, ¿verdad? Tiene que concurrir, tiene que inscribirse, tiene que cursar, tiene que pasar cierto tiempo explorando la teoría, la práctica, hasta que llega un momento que le toman, ¿qué? Una prueba, un examen, ¿sí? Y nosotros los cristianos a veces le hemos dado mucho, un significado por ahí un poco incorrecto a la palabra prueba, a la prueba. Y no deja de ser lo que es una prueba. Una prueba que eventualmente tenemos que empezar a probar. ¿Y las pruebas se aprueban o se desaprueban? ¿Y por qué los cristianos le decimos prueba? Porque hay alguien que nos hace la prueba. Hay alguien que nos hace pasar por ese examen y nos da un resultado. Y en base a ese resultado va a decir, esta persona aprendió o no aprendió nada. Si no aprendió, ¿qué pasa? Nos sigue enseñando hasta que aprendemos. ¿No? Entonces, detrás de la prueba, nosotros, cristianos, tenemos un Dios todopoderoso que conoce todas las cosas, conoce nuestro corazón y nos hace enfrentarnos a esa difícil prueba. Y es una prueba que tenemos que aprobar. Por ahí he escuchado decir, no, vos no tenés que pedirle, Señor, dame paciencia, no sea cosa que después te haga pasar por cosas que te desarrollen la paciencia. Si Dios quiere que desarrolle la paciencia, si Él tiene la intención, lo va a hacer. Diga, quieras o no. No le decís, no, no me escapa, a ver si se entera que... Veo como todo monocromático acá, es como un color de salmón, ¿no? ¿Ustedes lo ven también? Es como Leandro allá con Mario, tan... A ver, yo no sé si combino con alguien, porque no sé si se ve que ponerse de acuerdo. Pero bueno, acá con Roberto quedamos afuera. Algo de celeste tengo, ¿eh? Pero las pruebas, para nosotros los cristianos, tienen un propósito, tienen una razón de ser. La prueba es necesaria. La prueba hace falta. ¿Amén? Amén. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Por ejemplo, yo escuché un predicador que decía, si yo les dijera ahora que pasen aquí al frente y me digan 10 versículos de memoria, ¿cómo volverían a sus asientos? Entonces me quedé pensando, es verdad. ¿Cómo, avergonzados o con la frente en alto? ¡Fua! Le dije 20. O, bueno, todo lo puedo quitar que me fortalece. De tal manera, como dice el mundo. Jesús lloró. Y Jehová mi pastor, nada me faltará. Y alguno más, por ahí. Y uno que dice ahí de que Dios... Ahí ya empezamos para parafrasear, ¿no? No, no. Que el Señor nos ayude, amén. Esa es una prueba muy, muy, muy simple, ¿no? Decir versículos de memoria. Pero hay pruebas más difíciles, que son las pruebas de la vida. Acerca de pasar al frente y demostrar qué tan parecido a Cristo sos. ¿Cómo volveríamos a nuestros asientos? Y nadie va a ser como Cristo. Pero qué tanto nos estamos esforzando, qué tanto nos parecemos a Él. La prueba es necesaria. La prueba cambia a las personas que la atraviesan. La prueba cambia al cristiano. Si alguno de nosotros pasa una prueba que de hecho de los que estamos aquí, la hemos pasado, la estamos pasando o la vamos a pasar, indefectiblemente. Nadie está exento de ser pasado por la prueba. La única manera de no ser pasado por prueba es no ser creyente, no ser cristiano. Sí, sí, nunca me pasó nada. Pobre de vos. Dios no está trabajando con tu vida. Pero si atravesamos la prueba, uno ingresa de una manera a la prueba y sale del otro lado de otra manera. ¿Amén? ¿Algunos lo han sentido así? A veces miramos hacia atrás y recordamos momentos difíciles, circunstancias que han puesto a prueba realmente nuestro carácter, pero recordamos la persona que éramos antes de eso. Y si no soy perfecto, no es que ahora soy... Pero aprendí algo. Yo antes pensaba distinto y sé que estaba equivocado. Si no hubiera pasado por eso, hoy no lo vería de la misma manera. Esa prueba me cambió. Entonces sabemos que la prueba tuvo su efecto, tuvo su función y funcionó. Amén. La prueba cambia el entorno. Uno de los ejemplos más clásicos de las pruebas es José. ¿Se acuerdan de José? De la túnica de colores de José, el hermano vendido por todos los demás. Sus propios hermanos lo vendieron. Y es como que pasa una atrás de la otra, lo venden, lo llevan los madianitas hasta Egipto, ahí es vendido como esclavo, lo compra Potifar. Está en la casa de Potifar, la mujer se quiere acostar con él, entonces escapa y se queda con unas vestimentas, lo inculpan, va a la cárcel, le pasa como de todo, pero él sigue creyendo. Y esas pruebas, múltiples pruebas, lo cambiaron a José. Lo cambiaron. De ser un muchacho que apenas conocía el mundo, pasó a ser el segundo al mando de Egipto. Pero no como un ser soberbio, no es que llegó ahí por ser el hijo del faraón, no llegó ahí por... El que tranza no avanza. Llegó ahí porque se humilló delante de Dios. Ahora hay un detalle, por ejemplo, ahí, que a veces pasa por alto. ¿Vieron cómo llegó a ser José el segundo al mando del faraón? Porque no es que había alguien ahí y lo echó y se sentó ahí. El faraón dijo, tráigame a ese hombre, lo nombré vicepresidente. ¿Por qué lo eligió faraón a José? Porque se acuerdan que faraón tenía un sueño de las vacas gordas, de las vacas flacas, de las espigas de maduras lindas y las espigas malas. ¿Se acuerdan de eso, de esa historia? No la vamos a ver, por eso voy por arriba. Entonces, nadie le podía descifrar el sueño a faraón, nadie entendía. Y se acordó el copero de que hace 12 años había conocido a alguien, que estuvo 12 años esperando ahí que lo llamaran. Y sí, esto es cierto, que había uno que interpreta sueños. Entonces lo llaman a José y le dice, ¿vos podés interpretar ese sueño? José le dice, no, yo no puedo, es Dios quien me da la interpretación. Entonces, contame el sueño, le cuenta el sueño, le dice, bueno, esto significa que van a venir 7 años de desgracia y 7 años de abundancia sobre la tierra de Egipto. Entonces faraón dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, lo que usted tendría que hacer es nombrar, este momento es épico, histórico, lo pasamos como así por alto, qué buena idea que tuvo José, pero es impresionante, porque él dice, usted tiene que nombrar a alguien que acumule durante 7 años para que después de esos 7 años de hambruna, de escasez, el pueblo de Egipto tenga guardado alimentos para toda la tierra y puedan sobrevivir. Lo estoy diciendo al revés, ¿no? Los 7 años de abundancia vienen primero, 7 años de escasez después. Los 7 años de abundancia tienen que recoger todo para que cuando lleguen los 7 años de escasez tengan para comer. El faraón se queda maravillado. Y dice que lo va a nombrar a él. Y lo nombra a él y pasa a ser el segundo en la tierra. ¿Por qué se maravilló faraón? La economía, como la conocemos hoy en día, no se inventó ahí. La economía, ¿cuándo se inventó? Tenemos dos historiadores acá. Hablo con nervios porque van a decir, no es así. Pero la economía, tal como la conocemos hoy, el mercado como lo conocemos hoy, recién está dando sus primeros pasos, como lo conocemos ahora contemporáneamente, en la era del Imperio Romano, de ahí en adelante. Ahí no se moldeaba mucho, pero ya en el Medioevo empezó a haber esto de sembrar la tierra, que genere trigo, soja, maíz, ¿no? El ganado. Y de repente, de todo eso, la familia que trabajaba la tierra había un excedente, había algo que sobraba, y ese excedente es lo que permite el comercio, porque yo voy con mi excedente y puedo comerciar con eso que me sobra. ¿Se entiende? Yo produzco trigo, alimento a toda mi familia, y me sobra. ¿Qué hago con eso? Lo intercambio, voy con mi vecino que tiene carne. te cambio este trigo por esta cantidad de carne. Vengo a mi casa y tengo trigo y carne. Y así surge comercio. Así surge la economía. ¿Me van siguiendo? Eso, estamos hablando de siglos 13, 14, 15. José, ¿en qué tiempo vivió? Si hay un faraón, ¿en qué tiempo se imaginan? Allá por las pirámides. La economía no existía. Lo que estaba haciendo José era inventar el capitalismo en esa época. ¿Se dan cuenta? Era algo que transformó el entorno. Y uno se queda, ¡wow! Todo eso que pasó José sirvió para algo. Sin contar lo que pasó después. Porque él, después de vender todo el trigo, empezó a comprar las tierras, empezó a comprar el ganado, empezó a adquirir todo, a la gente, a hacer la propiedad de Egipto. ¿Y todo por qué? Porque José supo pasar la prueba. Así que mi consejo, primer consejo, hermanos, no huir de las pruebas. No huyas de las pruebas. No huyas de las pruebas. Es difícil, es fácil decir, amén, sí señor. Sí, bueno. Cuando llega, no huyas de la prueba. No huyas de la prueba. La prueba es necesaria. Lo que es difícil es pasarla. Pasar la prueba y aprender algo de eso. Dice la palabra, todas las cosas ayudan, termínelo usted. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces hay un propósito. El problema a veces es nosotros ponernos en el centro de la prueba. Ponernos en el centro del proceso de Dios. Y nosotros no estamos en el centro. No estamos en el medio. Lo más importante de la Biblia no es el ser humano. ¿Qué es? Dios, Cristo. La gloria de Dios. Así que cuando Dios trabaja con nosotros personalmente, quiere hacernos pasar un proceso para que aprendamos a ser pacientes. Para que aprendamos a ahorrar, que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, que aprendamos a respetar, que aprendamos lo que sea que Dios quiera hacer con nosotros. Cuando nosotros pasamos ese proceso, la finalidad es la gloria de Dios. Es porque Dios nos quiere usar. Pero como nosotros nos ponemos en el medio, queremos enseguida sacarnos la situación de encima como un veneno, como que algo que Satanás está haciendo con nosotros, que todo es de Satanás, todo lo malo es de Satanás. Cuando en realidad no es así. E incluso cuando Satanás obra sobre los cristianos, muchas veces es con permiso de Dios. ¿Lo sabía? Pregúntenle a Pedro. Pregúntenle a Job. Pregúntenle a todos los que están en la Biblia. Pregúntenles. ¿Y a vos, Satanás, qué te hizo? Sí, pero Dios le dio permiso. Pero hacía falta. Porque si Dios te dejaba continuar en esa condición, ibas a terminar mal. Ibas a cometer errores graves. Y sobre todo, lo más importante de todo, no ibas a cumplir el propósito de Dios. Dios no te iba a usar. Entonces fue necesario. Fue necesario. Necesario. Hace falta la prueba. Lo difícil es pasarla. Por eso vamos al Salmo 116, donde vamos a aprender 10 beneficios de las pruebas. Suena contradictorio, ¿no? ¿Cómo yo me puedo beneficiar de una prueba? Es necesaria la prueba. Es necesaria la prueba. No hay que, repito, no hay que sacar a Dios del medio. Todo se trata de Dios. ¿De quién se trata todo? De Dios. Todo se trata de Dios. Dios es el centro. Si yo le pregunto ahora, a ver, dígame, no me conteste, ¿no? Pero dígame, ¿por qué amas a Dios? Y uno empieza, y porque me salvó, porque me perdonó, porque me sanó. Porque me restauró, porque me dio mi familia, porque me dio trabajo, porque me dio salud. Bueno, Dios no es preso. ¿Sabes por qué amas a Dios? ¿Cuál es la razón? Porque Él te amó primero. Esa es la razón. Y todo eso que vos decís, que es cierto, gloria a Dios, todos los beneficios son la forma que Dios te demuestra que te ama. Incluso antes que lo conocieras, Él te dio de comer. Te dio vestido, te dio trabajo, ¿o no? No vinimos acá con nada. Muchos acá vinimos con trabajo, vinimos... Yo estoy bien, bastante bien. Sí, por gracia de Dios. Porque Él te viene mostrando que te ama, y que te ama, y que te ama. Y por esa razón, ahora le amamos. Así dice la palabra, no lo digo yo. Nosotros, dice el Señor, no es que ustedes me amaron primero, sino que yo los amé a ustedes primero. Y Él dio su vida por nosotros. Amén. ¿Por qué aman a Dios? Porque amén. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Dice el Salmo 116, vamos a verlos por partes, los 10 beneficios de las pruebas. 10 beneficios de las pruebas. Si está pasando una prueba, hermano, hermana, en este momento, procure estos 10 beneficios. Si alguna vez la pasó o si está por pasarlo, empieza, viene la prueba, porque va a venir, siempre viene. Viene el día malo, dice la palabra. Procure pasar, aprovechar estos 10 beneficios y va a salir cambiado, se lo puedo asegurar, porque la palabra de Dios así lo dice. Va a salir un mejor cristiano, mejor cristiana. ¿Amén? El primer versículo dice, ¿lo tiene? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Vamos a leerlo todo. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová en medio de ti. Oh Jerusalén. Aleluya. Se puede decir aleluya, aleluya o aleluja, como usted quiera. Quiere decir alabemos a Jehová, esa palabra. Alabemos al Señor. Amén. Hermoso salmo que habla de una prueba que pasa David. Dice el primer versículo, amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y aquí el primer beneficio de la prueba. Cuando uno atraviesa una situación que nadie te entiende, que nadie te puede ayudar, donde Dios de alguna manera te despoja de aquellas cosas que vos crees que te dan seguridad, ahí aprendes a depender de Dios, nada más que eso, nada más que de Él. Cuando uno está bien, uno siente, estoy bien porque tengo todo esto, me va bien el trabajo, estoy bien con mi familia, tengo éxito, tengo fortuna, tengo salud, tengo. Y cuando Dios te ve depender mucho de esas cosas, ahí empieza la prueba. Empezamos a depender tanto de las cosas que Dios empieza a tener un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar en nuestras vidas. Y como que Dios pasa a ser la religión, ¿no? Es como, voy los domingos, ¿no? Cumplo, y es como una sección de mi vida donde cumplo, hago mi parte porque soy cristiano. Pero tengo cosas más importantes que hacer, igual, de todas maneras. En el momento que estoy estudiando, que estoy trabajando, bueno, no puedo pensar en cosas de Dios ahora. Eso es domingo. Entonces pasa a ser una sección. Y ahí eso es lo que está mal. Entonces Dios obra en tu vida, pasa la prueba para que aprendas a depender de Él. Yo no sé qué Dios te puede sacar, pero Dios sabe. El día que te lo saque, no digas, ¿por qué Dios? Pensá bien. ¿Por qué, Fran? ¿Por qué? Hay algo que le reclamo a mucha gente que me dicen, ¿por qué Dios me permite esto? No lo sé, hermano. ¿Por qué Dios permite que me pase esto, que tenga esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite que me vaya mal en el trabajo? ¿Por qué Dios permite eso? Pero cuando le va bien, no vienen y me dicen, ¿por qué Dios permite que tenga alimento en mi casa todos los días? ¿Por qué tengo éxito? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Yo merezco esto? No. Los reclamos son cuando pasamos algo malo, ¿verdad? Pero no, nunca los reclamos son cuando estamos bien. Por eso, la primera lección que aprendemos es tener amor por Dios. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, antes, ¿qué dice antes? Muchas cosas malas. Pero antes, en todas estas cosas de las que viene hablando Pablo, somos ¿Qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria de Dios es a través de su amor. Ahora, ¿por qué somos más que vencedores? Más que vencedores. Usted imagínese, lo invitan a la guerra y tenemos que ganarla. Usted va ahí con su rifle y su casco, ¿no? Y llega hasta ahí y están todos los enemigos muertos. Porque hubo alguien que llegó antes que usted, hubo todo un ejército que vino antes y los mató y usted está ahí. Y todos dicen, ¡ganamos! Y vos, ¡ganamos! ¡Sí! No, tiraste una bala. Es ser más que vencedor. Porque ganaste una batalla que ni siquiera peleaste. Por eso miramos la cruz y decimos, la salvación es gratis, pero no para Cristo. Es como cuando se dice, por ejemplo, que algo en la ciudad es gratis, ¿no? ¿Sí? Pusieron unos faroles allá afuera, no sé qué, son gratis, no lo tuvo que pagar nadie. Sí, claro. ¿No? Nada es gratis. Entonces, la salvación igual, la salvación es gratis, sí, para vos. La salvación no fue gratis. Costó el precio más grande de la historia, la muerte del Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Juan 3.16, eso se lo saben. De tal manera, después de la prueba vas a aprender a amar más a Dios, porque vas a aprender a depender de Él. Cuando otros incluso te van a querer ayudar, pero no van a poder porque no están en tus zapatos, no te entienden. Y hasta te aconsejan, te dicen, qué mal amigo. Pero no pueden ayudarte porque no tienen el poder de Dios. Dios puede ayudarte, pero los demás no te pueden solucionar un problema. No te pueden decir, no, che, me va mal el trabajo, toma un millón. No pueden hacer eso. Bueno, vamos a estar orando, no sé qué te puedo decir, no sé cómo ayudarte. Yo también ando medio, no te puedo ayudar, ojalá te pudiera ayudar. No, me peleé con mi marido, nos agarramos y nos tiramos con los platos. Y tengo un par de platos en casa. No, los platos no me preocupan, la pelea. Qué mal. Bueno, qué sé yo. Y uno no sabe qué decir porque no es difícil ayudar. Entonces ahí uno aprende. Solamente Dios me puede ayudar. Y ahí se genera una comunión, una relación. Y aprendo a depender de Él y por lo tanto a amarlo. No huya de las pruebas, te van a enseñar a amar a Dios. Aprende a atravesarlas. ¿Amén? ¿Me siguen? Segundo beneficio de la prueba. Miren que nunca oramos tanto como cuando estamos pasando una prueba. Cuando estamos bien, damos gracias por los alimentos, y en paz me acostaré, y cuando viajamos guarda nuestra entrada y nuestra salida. Ahora cuando estamos en la prueba, oramos nosotros y hacemos orar a toda la iglesia. Somos unos motivadores de oración increíbles. Oren, hermanos, oren por mí, ahora sí, hermano, estamos clamando por vos. Toda la iglesia orando. Impresionante, digo, qué bueno, gracias a la prueba de hermano. Estamos todos orando. Y ahí orás y clamás, Señor, te pido por mi hijo. Ahora, cuando el hijo está bien, salí acá. Me orás, qué tarde, tarde. Ahora, cuando está mal un problema, Señor, tócalo. ¿Qué aprendiste a orar, Y clama, pero mejor que Josué orando. Increíble, impresionante. Un beneficio, aproveche de la prueba de oración. Después que pasa la prueba, continúe. Aprendí a orar, aprendí a clamar, aprendí a interceder. A que realmente queme acá adentro la necesidad. Y yo me tire en el suelo y es que me van a ver. Pero cuando pasa la prueba no te importa ni quién te mire ni que nada, porque hay algo que te quema por dentro. Esa falta, esa necesidad, el sufrimiento te hace clamar, te hace orar. Y ahí aprendes a depender de Dios a través de la oración. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén afanosos, preocupados, dice. ¿Cómo te da paz este versículo? Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego. ¿Y qué más? Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, por causa de eso, ¿qué va a pasar? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo guardar la paz en medio de la prueba? En toda oración y ruego. No dependas de nadie más. Anda a Dios en toda oración y ruego. Y entonces, por causa de eso, el Dios de una paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón. Para que no seas destruido. La prueba no te va a destruir. La prueba te va a trabajar. ¿Amén? Quizá alguno esté pensando, Fran, vos no pasaste ninguna prueba, se nota. No, sí, pues las pasé. No sea problema que las pase. ¿Sí? Y a veces las pasé de más por no aprender. Y después aprendí. Digo, ¡sácame esta prueba! Y me la saca a veces. Pero no aprendí nada, entonces vuelve. Después aprendo y ya no es necesario, porque ya aprendí. ¡Amén! Esto porque el versículo, lo tiene Salmo 116 abierto, ¿sí? Los otros versículos los pongo acá, así usted no se va. Porque dice el versículo 2, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto, o sea, por razón de eso, ¿qué? Le invocaré todos mis días. O sea, aprendí a orar. Después sigue el Salmo. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Entonces, otro beneficio, el tercero, contemplación del mundo. Una vez que estamos ahí, que aprendimos a desligarnos de las cosas de este mundo, que aprendimos a alejarnos, nos damos cuenta que mi amigo no era tan mi amigo. Nunca, a veces conocemos tanto las amistades como cuando realmente las necesitamos. Porque somos muy amigos cuando a veces le damos algún beneficio, los ayudamos, estamos ahí. Pero una vez alguien puso un estado muy interesante. Dice, una vez dejé de escribir, dejé de llamar, dejé de visitar, porque me di cuenta que el amigo era yo. Y ahí uno se da cuenta, uno cae, ¡ja! La prueba me hizo ver realmente el entorno y contemplarlo tal cual es. Todo aquello que era tan valioso para mí, paso por ahí y digo, no valía tanto, no valía la pena. A veces yo pienso, por ejemplo, a veces yo me enojo con Sofía por tonterías, ¿no? Porque todos los padres hacemos eso. No, a veces con razón, ¿no? Con razón. Vamos a defender a los padres. A veces con razón. Sí, porque se portan mal. Pero a veces que yo la reto por algo y digo, pero no sé si vale tanto la pena el reto de eso. Pero a veces cuando ella está enferma o está mal, yo me pongo mal y siento, oh, señor, no te la lleve. Gana, ya, tampoco tanto. Pero yo pienso, digo, hay veces que uno se enoja por tonterías. O le da importancia a cosas que realmente no la tienen tanto, ¿verdad? Pero a veces pasa la prueba, pasa algo con un familiar, con un amigo, algo, decís, mirá por la tontería que estamos peleados, ¿no? Mirá la pavada por la que estamos distanciados. Ah, porque me miró mal, me ofendí, no sé, que me saludó, que interpreté mal algo, porque me mandó un emoji que parecía otra cosa. Después un día te pasa algo a esa persona, decís, mirá, la pavada por la que estamos enojados, la verdad. Y todo eso por la prueba. Miren lo que dice del mundo, Marcos 8:36. ¿De qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo, pero pierde el alma? Hay cosas más importantes que el mundo, que lo material, que las tonterías, que las redes sociales. Hay cosas más importantes que eso. Y la prueba nos lo enseña. Cuando esas cosas faltan, decir, realmente no valían tanto. Avanzamos. Siguiendo en el Salmo 116, ¿sí? Clemente Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Ahí aprendemos otra cosa, a conocer a Dios. Lo que pudo hacer David ahora, vieron que está hablando de Dios. Clemente es Jehová, y es justo, y es misericordioso. Aprendió a conocer a Dios. Conoció su carácter, cómo Él obra, cómo Él es, cómo Él habla, cómo Él se acerca a nosotros. Y todo eso por la prueba. Como nosotros venimos a Él con ruego, con oración, con dependencia, entonces Él se acerca a nosotros. Y de repente nos damos cuenta de que no lo conocíamos. De que no lo conocíamos. Así le pasó a Job. Job parecía un hombre justo, un hombre buena gente. Y de repente pasó toda la prueba y a lo último, ¿qué dijo? Miren lo que dijo. Yo conozco que todo lo puedes. No antes, no estaba tan seguro. Pero Job dice, Job 42, estamos hablando ya de los últimos capítulos. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuándo nosotros estamos? Alabaré, alabaré, alabaré. No tengo ni idea de lo que estamos cantando. Porque es la canción, porque está en el proyector, ¿no? Pero dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dios le dice, Job le dice a Dios, oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. ¿Y qué dice al último si lo conocemos todos? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, ¿qué hizo con la prueba? Aprendió quién es. Aprovechen la prueba para conocer a Dios y lo que puede hacer por vos. ¿Amén? Aprovechemos a conocer a Dios. Quinto beneficio, dice el Salmo 116, continúa. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Te has acordado de alguna canción? Sublime gracia del Señor. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, es un himno muy, muy conocido. Que habla de que antes yo estaba perdido y ahora Él me halló. Antes yo estaba sucio, era un pecador, pero Él me limpió, Él me hizo salvo. Un proceso. ¿Cuál es el beneficio número 5 de la prueba? El testimonio. Cuando Dios te hace pasar por la prueba, por la situación, vos podés pararte delante y decir, Dios fue fiel. Dios me ayudó. ¿Cómo? Bueno, yo estaba pasando esta enfermedad, estaba pasando esta situación con mis hijos, yo estaba pasando esta situación con mi esposa, con mi marido, en el trabajo me pasaba esto y lo otro, y uno lo cuenta e inspira a otras personas a creer en Dios igual. Porque para eso es el testimonio. ¿Para qué es el testimonio? Para decirle a los demás cómo te ayudó Dios y qué fiel que fue en todo el proceso. Y que tu fe no faltó, no porque vos eras superpoderoso, sino porque dependiste de Él y Él te sostuvo. Él te sostuvo. Hay una canción que dice, esto es vivir su poder. Al sentir el desgarro por lo que perdés y no caer. Es el poder de Dios, mantenerse en pie. Amén. Quedarse de pie y saber que ahora puedo dar testimonio. Dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal o en la desgracia, dice otras traducciones. Entonces, el que no es creyente le pasan cosas porque le pasan. Porque es incrédulo, porque es rebelde, porque no quiere venir a Dios. Entonces, Dios lo deja. Siga su camino, haga lo que quiera. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué querés? Si desmontás la montaña, después no te quejes de la inundación. Pero nosotros los que creemos que no somos perfectos, sino que creemos en Él, nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Nos volvemos a levantar. Creo que este es un día de volver a levantarse. De volver a ponerse de pie y a creer al Señor. Amén. Amén. Si estás caído, escucha la palabra de Dios. Levántate, tú que duermes. Amén. Y te alumbrará Cristo. Sí, Señor. Hay que ponerse de pie. Amén. Amén. Siguiente beneficio. Sigue el Salmo 116. Vuelve, oh alma mía. ¿Se acuerdan que Marita decía hablarle al alma? ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Amén. Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Se habla el mismo. Porque tú has librado, le habla Dios, mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Todo eso que pasé, me libraste de todo, Señor. Entonces, ¿cuál es el otro beneficio? Que uno aprende en la prueba a tener gratitud con Dios. A tener gratitud, aprender a agradecer a Dios. Dígame, por ejemplo, piensa en su mente, así ahora. No conteste, porque la idea no es avergonzar a nadie, sino aprender. Piensa en su mente la última vez que le agradeció a Dios por algo. Por ejemplo, la ropa que se puso ahora, mientras usted se la estaba poniendo, gracias que tengo esta vestimenta. ¿Lo ha hecho? No me conteste. Alguno capaz que lo hizo, gloria a Dios. El auto, la moto, la bici con el que vino, los pies, la zapatilla, lo que fuera, con lo que vino, ¿le ha dado gracias a Dios por eso? Le ha dado gracias a Dios por los alimentos, y no gracias Señor por tus alimentos, me dice que estás hecho por tu cuerpo, amén. Sino realmente dar las gracias, decir, ¿cuánta gente que no tiene para comer? ¡Qué desgracia! Y yo tengo comida por su amor, por su misericordia, nada más que por eso. Amén. ¡Ay, porque trabajá! ¿Y quién te da el trabajo? Y yo lo salí a buscar, ¿quién te dio la fuerza? Mi madre. Mi madre me dio la vida. Tu madre hizo otra cosa, y bueno, vos sos el resultado. Pero... es como le decía, papi, ¿vos qué querías que fuera? ¿Mamá, nene o nena? Y yo quería otra cosa. Pero bueno, nació. Yo quería estar con mamá. Bueno, entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos, tenemos por lo que tenemos? Porque Dios lo permitió, porque Dios nos lo dio. Pero a veces hace falta la prueba, que falte este vasito de agua, que yo no lo tenga. Digo, ay, qué sed que tengo, y un día Dios me lo da, me lo provee de nuevo. Y digo, ahora vas a aprender a agradecer esto. ¿Amén? Amén. Gracias, Señor. Un vaso de agua. Parece tan poco, ¿no? Pero tan valioso en un desierto. cuando pasamos el desierto de la vida, algo tan insignificante como un vaso de agua vale tanto. Cuando nadie nos ama, un dale, vos podés, yo creo en vos, vale tanto, ¿no? ¿No? Cuando se queda, no queda nadie, el único amigo que queda vale tanto, ¿no? Pero antes lo despreciábamos. Y así con todo, la prueba te enseña a tener gratitud para con Dios. Sigue el Salmo 116. Vamos a la prueba, a la enseñanza de la prueba número 7. Ya finalizando, ¿sí? Andaré delante de Jehová, sigue, en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Tiene razón David, ¿eh? Todos mentirosos, mentimos, todos mienten. Creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. El otro beneficio es evangelizar. La prueba te enseña a evangelizar. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, cuando nadie más estaba, cuando nadie te podía ayudar, te apoyaste en Dios y Él te ayudó, y Él fue fiel. Y Él te enseñó a mirar la cruz y encontrar en la sangre de Cristo todo lo que necesitabas. El perdón de tus pecados, la restauración y poder volverte a poner de pie. Y como creíste, aprendiste a creer, ahora hablas y compartís. Y te acercás a alguien que está afligido. Por si Dios puede ayudarte. ¿Y vos qué sabés? Ah, para que te cuente. Sin la prueba, voy a decir, no, la verdad que no sé, yo supongo, en la iglesia me dicen que tenemos que decir eso. No, no, pero cuando pasás la prueba, cuando pasás las pruebas, y vos decís, vos no tenés que ser así, no te conviene, Dios tiene otra cosa para tu vida. ¿Y vos qué sabés? Bueno, mirá, yo no soy perfecto, pero pasé por lo mismo. ¿Y cómo? Y bueno, fue así, y Dios me ayudó de esta manera, y uno hace evangelismo, uno comparte a los demás a Cristo de esta manera. Porque a veces nos cuesta tanto evangelizar porque no aprendimos de la prueba. Recuerden las pruebas y va a evangelizar mejor. Se lo puedo asegurar. ¿Y vos qué sabés? Te cuento mi historia. Y ahí la gente escucha mejor porque se identifica. Se identifica. A él, ese momento adverso no le sirve de nada porque no cree en Dios. Pero a mí, yo pasé el mismo y me sirvió. Porque Dios lo permitió. Para que yo ahora lo pueda ayudar. Amén. Y hay pruebas que son difíciles y necesarias para poder ayudar a otros. Marcos 16:15. El versículo de evangelismo por excelencia. Y les dijo Jesús a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Fueron enseguida los discípulos? 9. No fueron. Y después, un poquito más tarde, tampoco. Un poquito más tarde, no. Cuando se fue Cristo, cuando murió Cristo, no. Cuando estuvo 3 días ahí, tampoco. Cuando resucitó, no. Todavía no. Cuando se les apareció, ¿no? Estuvo 40 días con ellos, no, tampoco fueron a evangelizar. Bueno, cuando fue ascendido del cielo, no. Cuando vino el ángel y le dijo, ¿por qué lo ven, ¿no?, irse si él va a regresar así? Ahora vayan. ¿Fueron? No. ¿Qué hicieron? Se reunieron, ¿no?, y llegó el Espíritu Santo. Ahora sí. ¿Salieron? No. Después, ¿qué pasó? Llegó el año 70, la destrucción del templo, la persecución del Imperio Romano, la prueba. ¿Y ahora? Y se esparció todo el Evangelio a partir de ahí. ¿Por qué? Por la prueba. Número 8. Otro beneficio. Dice, sigue el Salmo 116. ¿Qué pagaría Jehová para todos sus beneficios para conmigo? Ah, claro, ahora van a pasar el sobre. No, tranquilo. Por eso, hermano, usted pacte con Dios. No, tranquilo. No. Los pactos los hace Dios nada más. No se da problema. No es de esas iglesias. No. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Como dijo una, acá póngase el de 1000, acá lo de 500, acá lo de 100 y acá lo de alhajas, joyas y autos. No. Conserve sus cosas. ¿Qué dice la palabra? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí? Dios bendice al dador alegre. Si va a venir acá, no, guárdeselo de vuelta, guárdeselo, no lo dé. No dé porque no va a servir de nada. Usted va a perder y Dios no le va a dar nada. Entonces tiene que dar contento. Si no está contento, no dé. ¿Sí? Y no permita que nadie le haga dar una ofrenda porque si no se va a ir al infierno, porque si no Dios no te va a prosperar, nada. Nada. Nuestra ofrenda a Dios no es para que Dios me dé, no. Nuestra ofrenda a Dios es porque Dios me dio. Porque si no tendría nada que ofrendar. ¿O no? ¿Amén? Amén. Así que nuestra ofrenda, ¿eh?, para hablar también de esto, es una respuesta a la gracia de Dios. No es para que, bueno, yo voy a poner y más vale que Dios me dé, no. No, yo doy, entonces Dios me va a prosperar. No, no, no. Yo le doy con esto y no, no, no. Todo lo que das es simplemente una respuesta a su gracia. ¿Amén? Amén. Hay algunos que han dicho, pasa que el diezmo del Antiguo Testamento, porque dice ahí en Malaquía y todo, ¿vale?, que era el 10% que le daban los levitas, que era, en realidad no era plata, sino que eran alimentos, que en realidad lo comía la misma persona en el tabernáculo, bla, bla, bla, bla, todo un examen, ¿no?, un estudio acerca del diezmo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se habla del diezmo, no se habla del diezmo. ¿Sabes qué dice el Nuevo Testamento? Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios y todas las cosas le pertenecen. Así que según el Nuevo Testamento, el 100% es de Dios. Vos deberías venir acá y dar todo lo que tenés, absolutamente todo. Ah, no, me quedo con el Antiguo Testamento mejor. ¿Sabés qué te voy a decir? Te conviene el 10%. Te conviene el 10%. Pero todo cristiano da el 100%, siempre. Siempre da el 100%. Siempre. No del dinero, no estoy hablando del dinero. De la vida. Uno le da la vida a Dios. ¿Sí? Ya sea que uno traiga una ofrenda, la ponga acá, como con el mismo dinero vas a comprar algo para la iglesia, vas a llevar a algún hermano, ¿no?, pones el combustible, dispones de tu tiempo para una persona, para ayudar, para hablar. El cristiano siempre está dando y no mide. A ver, 10%, corto hasta acá. No. Entonces, a ver, quiero hablar con vos, Fran. Bueno, a ver, diezmo de hoy. Son 24 horas, divido 10. Tengo 2 horas 40 para hablar con vos. Malísima la cuenta que saqué. Pero, dice 2,4, corrí la coma. A ver, la profesora matemática, que se vaya, por favor. Tengo 24 horas, entonces saco la cantidad de horas y saco las cuentas. Bueno, tenés este tiempo. Este tiempo tengo para darte nada más. El 10% de hoy. Nah. ¿Qué dice Hebreos 13:15? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza. ¿Por qué sacrificio? Porque nunca cuesta tanto alabar a Dios como cuando uno pasa la prueba, ¿verdad? Y cuando estamos bien, alabaré. Uno viene triste, sí, ni gana. Ni gana de aplaudir, dan a veces, de nada, de nada. Pero dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, no por medio de mi carne, porque yo no tengo ganas, sino por medio de Él, por lo que Él hizo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Y cuando usted haga eso, en medio de la prueba, ahí Dios lo va a fortalecer. Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy convincente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí va a encontrar fortaleza. Amén. Amén. Ahí va a encontrar la fuerza que necesita. Dando gloria a Dios. Beneficio número 9. Sigue el Salmo 116 diciendo, tomaré la copa de la salvación. Ahí viene una decisión. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué son los votos? ¿Eran los votos de matrimonio? Son los más conocidos. O como los que renuevan los votos, como hizo la hermana Sandra. Quiero renovar. ¿Qué es un voto? A veces uno es leído, a veces uno lo recuerda. Yo te prometo serte fiel, prometo cuidarte, estar al lado tuyo. Son promesas, aseguraciones que uno hace, aseveraciones. Yo voy a hacer esto, yo me juego por esto. Lo voy a hacer, realmente. Voy a poner todo de mí para este propósito. Yo te lo prometo. Voy a hacer toda mi fuerza. Y si te fallo es porque realmente no pude. Pero voy a hacer todo lo posible. Todo lo posible. Hasta el último recurso voy a gastar para eso. Eso es un voto. ¿Sí? Por eso uno a veces vota con dolor, ¿no?, a los políticos. Sí, ponele. Pero los votos a Dios, ¿sí?, Él no es un político de estos. Como dijo David, ciertamente dije en mi apresuramiento, todos los hombres mienten. Pero Dios no es mentiroso. Dios no te falla. Así que el voto que le hagas a él es un voto de 100% confianza. Todo aquello que le dije, Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón, yo te quiero servir, yo quiero estar acá. Eso es un voto que le has hecho a él. Y quizá en el tiempo se han perdido. Entonces viene la prueba, viene la dificultad. Y cuando pasás la prueba, que aprendiste a depender de él, vos te sentís profundamente deudor de Dios, de cómo él te salvó. Entonces la palabra dice, tomaré la culpa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Ahora, tomo esta decisión, pagaré mis votos delante de todo su pueblo. Yo creo que esta tiene que ser una noche de levantarse, ir hacia adelante, y decir, yo renuevo lo que te prometí, Señor. Yo renuevo lo que te prometí. Porque Dios no te va a condenar. No te va a decir, ah, sí, ahora venía así. No. O me prometiste y no, ahora no, no te va a echar nunca en la vida. Vengan a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Así dice la palabra. Esta noche tiene que ser de ponerse de pie de nuevo, otra vez, y venir adelante hacia él y decir, yo renuevo mis promesas, renuevo mis votos. Pedí perdón por fallar, pedí perdón. Y sentir que Dios, Jesús está acá, y llegar como esa prostituta que le trajeron los fariseos, porque bien que a la prostituta la trajeron, pero no al otro. Porque la ley dice que había que apedrearlos a los dos, pero la trajeron a ella nada más. A ver qué hacía Jesús. El que tenga pecado, ustedes tiren la primera piedra. Que me van a condenar, me van a decir cosas. Cuando pase de acá adelante, si alguno hay por ahí con piedras, dice, a ver, tirarla si no tenés ningún pecado. De los más jóvenes a los más ancianos los van a ir sacando. Y le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Mira a la mujer atrás. No hay ninguno. ¿Y Jesús podía condenarla? ¿Tenía el poder de hacerlo? ¿Era justo si lo hacía? Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete, que no peques más. ¿Ven? Ese es el Jesús de la Biblia. Al renovar nuestro compromiso con Él, Él se olvida de nuestras rebeliones. Y dice, no hay nadie que te condena. Y el único que te puedo condenar soy yo y no lo voy a hacer. Ahora anda, no peques más. Acordate, no peques más. ¿Amén? Amén. Compromiso. Josué 24:14. ¿Vieron lo que dice ahí? Si eso no es compromiso, ahí en la pared. Si todos lo miraron como a Miguel ahí, a ver qué iba a decir. No, miren la pared, allá estoy señalando. ¿Qué dice Josué ahí? Dígalo fuerte. Dígalo con convicción para su familia. Dígalo otra vez. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Josué le dice al pueblo, ustedes deberían hacer esto. Deberían dejarse ya de jugar con Dios. Porque llegamos a la tierra prometida, en el capítulo 1 de este libro, le dice Josué. Y vamos por el capítulo 24, ustedes todavía tienen dioses falsos entre ustedes. Todavía están jugando con Dios. Entonces dice Josué, ustedes vean lo que van a hacer. Pero yo y mi casa servimos al Señor. Y el pueblo dice, sí, sí, serviremos al Señor. Minga, después viene el libro de jueces. Pero bueno, el Señor nos dé la capacidad de prometer, decir, sí, sí, serviremos al Señor y mantener la promesa. Amén. Mantener la promesa. ¿Cuál fue el problema de Jueces, el libro de Jueces, el más oscuro de la Biblia? El último versículo de ese libro fue el problema de Jueces. En ese momento Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mientras él siga siendo tu rey, no va a haber problema. Porque él va a estar sentado en el trono de tu corazón. Amén. Amén. Una vez me acuerdo que había alguien que lloraba por otra persona. Decía, pasa que la quiero tanto, pasa que está en el corazón, hace un par de años. Y yo le digo, pero no está acá, no se empiezan a mirar, ya pasó hace mucho. Ya empezamos, ay, será por eso. Me decía, está en mi corazón, pasa que la quiero tanto, y sufrí, y lloraba, y decía de todo. Yo creo que el problema es que si yo abro tu corazón, ahora abro una puertita, y la abro, ¿quién está adentro? El problema es que está esa persona ahí. Vos tenés que poner a Cristo ahí y él se va a encargar de todas las cosas. Pero como no le das el trono de tu vida y querés hacer todo con tu fuerza, por eso te va mal. Él aprendió a confiar en Dios y después no. Y ahora, bueno, lamentablemente está por otros caminos, por no mantener la promesa. Tristemente, tristemente. El último beneficio de la prueba. Sigue el Salmo 116. Lamentablemente no me anoté el versículo acá, pero dice, empieza diciendo, estimada es a los ojos de Jehová. ¿Qué versículo es? 15, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Se repite como una palabra, ¿no ahí? Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, ciertamente yo soy tu siervo. El último beneficio de la prueba, y creo que uno de los más hermosos de todos, el final, el último, lo que uno aprende, es a servir a Dios. Una vez que aprendiste a amar a Dios, miren todo lo que aprendiste a hacer, aprendiste a amar a Dios, el uno, aprendiste a orar, aprendiste cómo realmente es el mundo, es decir, aquellas cosas que te dan tanto valor para vos, de repente te diste cuenta que no valían tanto. Y otras que tenías como tiradas por ahí, eran lo que realmente valían. Cuatro, conocimiento de Dios, aprendiste a conocer a Dios, aprendiste a dar testimonio de lo que Él hizo por vos, aprendiste a ser agradecido continuamente con Dios. El séptimo, aprendiste a compartir lo que Dios hizo con los demás. El octavo, aprendiste a alabar y adorar a pesar de cualquier cosa, porque confías que Él es fiel y que Él te va a ayudar y que Él merece tu alabanza, estés contento o estés triste, estés feliz o estés enojado, Él merece tu alabanza siempre. Amén. El punto 9, aprendiste a comprometerte con Él, a renovar tus votos, decir, Señor, lo voy a hacer. Sencillamente lo voy a hacer. Y llega el punto número 10, el beneficio número 10, que es servir a Dios. Servir a Dios. Ahora vos traes manos experimentadas. Manos que aprendieron, que pasaron la batalla. No sos el mismo de antes. Antes te decían, mira, hay que pasar la aspiradora, ¿no? Por acá, estaba hace un montón. Te hacía un montón que se pasara la aspiradora. Casi se funde, por. Entonces, hay que pasar la aspiradora por acá, ¿no? Entonces, a ver quién quiere. Y nadie, bueno. Bueno, vos, hermano, vení, pasar la aspiradora. Oh, yo. Siempre yo. Y bueno, yo soy el que está, soy el que tiene la aspiradora, soy el que tiene la aspiradora. Bueno, oh, la pasamos así nomás. Listo, ya está. ¿Contento? Sí, bueno, gracias, hermano, te bendiga. Y se va, ¿no? Ahora, cuando esa persona pasa todo este proceso y aprende a depender a Dios y lo conoce realmente, lo que Dios hizo por esa persona, dice, hermano, habría que... Y ya está con la aspiradora en la mano. Y se pone en cuatro patas y cada rinconcito y todo perfecto, y está toda la tarde que va pasando la aspiradora. Aprendió a servir a Dios y sabe que lo está haciendo para Dios. Antes creía que lo hacía para mí, porque yo le dije. ¿Quién se cree que este para le está dando las botas? Como el Karate Kid, no pude vencer a todo el día. Torneando, murmurando. ¿Se da cuenta por qué a Dios le molestaba tanto la murmuración en el desierto? Es como, no sé, muchachos, no sé si ustedes se acuerdan que los acabo de liberar de Egipto. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del Mar Rojo y todo que se abrió? ¿Se acuerdan ustedes? Parece que se hubieran olvidado ya. Acá estamos murmurando, oh, estamos mejor en Egipto. Estábamos mejor allá. ¿Sabes lo que era eso para el corazón de Dios? Ayúdanos, Señor. Amén. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Quién lo dice esto? Jesús. Jesús. ¿Quién lo dice? Dígalo fuerte. Jesús. ¿No? ¿Que no lo dice la pastora? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Estamos sirviendo a Él. Nuestro servicio es para Él. Todo lo que hacemos en la iglesia, y fuera de la iglesia, donde sea, es para Dios. Siempre es para Dios. No mires, como decía Marita, agarrar el arado y mirar para atrás, a ver. Mira para los costados, mira a ver quién está adelante, a ver quién te mandonea. No, no, no. Es vos, el arado y Dios, nada más. Los demás, como José, ustedes hagan lo que quieran. Pero yo y mi casa servimos al Señor. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. ¿No dice honra a tu padre y a tu madre? ¿No es que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres? Mirá cómo te premia Dios. Él te honra a vos por servirle. ¿No le da ganas de levantar la mano y decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué hermoso es sentirse honrado por Dios. Como Dios le decía a Satanás, ¿qué no viste a mi siervo Job? Qué fiel que me es. ¿Dios puede decir eso de vos? Espero que sí. Ojalá que sí. No es que lo estoy mirando y diciendo, no creo, ¿eh? No. Espero que sí, ojalá que sí. Yo creo y confío que sí. Si así no fuera, es tiempo. Es tiempo de venir a Él. A lo último termina el Salmo haciendo una recapitulación de todo lo que dijo. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos. Delante de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, aquí, adelante, en frente, en medio de ti, oh Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Es un nombre hermoso. No lo podemos pasar por alto. Es un nombre hebreo, el nombre hebreo de la ciudad, Jerusalén, original. Ir significa ciudad. Iru, y para extendiendo la palabra, significa nuestra ciudad. Shalom es paz. O sea que Jerusalén es ciudad de la paz. Shalaim, termina así, es paces, o muchas. Jerusalén es nuestro lugar, nuestra ciudad, nuestro sitio de las paces. Es agarrar a alguien, echarle las manos y hacer las paces. Ellos le pusieron ese nombre a la ciudad porque era el lugar donde podían venir delante de Dios y ponerse a cuenta con Él. Hacer las paces. Y Dios les dice a través del profeta Isaías, venid ahora y estemos a cuenta. Si tus pecados son de lo peor, oscuros como el carbón, van a ser emblanquecidos como la nieve. Hay redención, hay salvación a través de Cristo. Sin Cristo estaríamos condenados. Pero gracias a que está esa cruz y que se rompió el velo que nos separaba de su presencia, hoy podemos venir a Él y renovar nuestras promesas. Y decir, la prueba es difícil, pero ayúdame a pasarla, Señor. Ayúdame a aprender, a aprobar. Y que pasando la prueba pueda yo servirte, amarte, conocerte más, sobrevivir la prueba y saber que no soy perfecto, pero soy un poquito mejor. Por tu gracia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. No todo está perdido. Tóquese el cuerpo, la cabeza. Pálpese. ¿Sí? La panza. Esa suena, ¿eh? Suena un recital. ¿Sabe qué significa eso? Que usted está vivo. Lo que significa que todavía hay tiempo. Amén. Todavía hay tiempo. Si no se pudo tocar, bueno, me va a asustar mucho. Pero hay tiempo, hermano, hay tiempo. Entonces, la palabra dice, si Dios te habla hoy, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Sí? El tiempo de acercarse a Dios es hoy. Amén. Ahora. Y Dios no te va a condenar. Y Dios nos ha enseñado a todos los demás a no condenar a nadie. A no echar a nadie a la basura, a decir, vos no valés. No, no, no, bueno, ya no te recibimos más. No, no, no. El tiempo está abierto, la cortina fue rota para todos. Amén. Vamos a orar con el Padre, sinceramente. Vamos a decirle, Señor, ayúdame con esta prueba. Las que pasé, las que estoy pasando y las que voy a pasar, porque van a venir. Y en ese momento aprendas, recuerdes todo esto, y llega el momento de la crisis, llega el golpe, y decís, Señor, ayúdame. Recuerdo esa predicación, los 10 beneficios de la prueba. Quiero aprender de esto, a conocerte mejor. Ayúdame, dame fuerza. Pedro, Satanás me pidió, ha pedido permiso para zarandearte. Y yo he pedido que no te falte la fe.